Ya es primavera en Radio Dignidad. ¡Ciudad Cazula! Érase una princesa que se enamoró. Era un príncipe realmente encantador. Y comprendí que era el hombre de mi vida. Era un hombre fuerte y apuesto. Era un hombre alto. En ninguna parte del mundo hay nadie como él. Bueno, no sé si quiero casarme, pero no rechazaría una relación en condiciones. Vivir con alguien que te hable después de hacerlo. Los tíos no saben lo que quieren. Y te quería y te besó. Es primavera. Ya es primavera, es primavera en Radio Dignidad. Es primavera, es primavera. Suena su canción. Ciudad Cordura. Radio Dignidad. Me gusta. No pares. Sigue, sigue así. Sufrimiento y dolor todavía está en el aire. Ahí se ha quedado todavía flotando en el aire. Razones para sufrir no faltan. Hermanos, hoy quiero deciros algo. Hermanos, a veces veo las caras de ciertos políticos cansados, demacrados, pobrecillos. Sufren, ellos también sufren. Llevan una vida dura, dura, dura. Pongámonos en su lugar, hagamos un esfuerzo y pongámonos en su lugar. Todo el mundo los critica, pobrecillos, todo el mundo los odia. ¿Qué se sentirá? Hay que ser comprensivos con ellos. Llegan a sus casas cansados, con la autoestima por los suelos. Dejémoslos un poco en paz, seamos comprensivos. Quizá no sean tan malos. Quizás son sus circunstancias las que los han hecho malos, como a esos villanos de los cómics de superhéroes, que en realidad ellos mismos son héroes, son santos. Habría que beatificarlos, santificarlos, qué sé yo. Claro, si no fuera porque para eso se necesita un cuerpo incorrupto, y esta gente de incorruptos tienen poco. Se dice que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Es algo que siempre se ha dicho. A lo mejor es que Jesús, además de alcohólico, era un poco niño, un poco ingenuo. Pensar que podía salvarnos es pecar de ser muy ingenuo. Siempre me ha traído quebraderos de cabeza plantearme ciertas cuestiones, como por ejemplo, eso de que los religiosos de nuestro mundo suelen ser precisamente los más ricos y poderosos, o los más conservadores, los más cercanos al poder. Es algo contradictorio, creo yo, ¿no? Tipos de pelo engominado y grasiento, enchaquetados con sus cruces de oro colgando de sus cuellos, tipas enjolladas, señoras ultra perfumadas, con abrigos caros, mantillas y peinetas. Gente que ha pagado por su asiento en primera fila para ver pasar su cabalgata sangrante. Apología del dolor, fiesta Salomaso, flagelación buscando el perdón. Pero no, no me voy a meter en esa vieja polémica, en esa historia de siempre, no voy a caer en ello. No voy a criticarlo, voy a tratar de respetarlo. Pero lo que sí quiero es haceros una pregunta. ¿Por qué os molesta tanto que los creyentes más pobres también quieran ver vuestros desfiles del dolor, sin pagar por ello, claro? ¿Por qué os molesta tanto? ¿Por qué los despreciáis por no ser como vosotros? ¿Porque no han sabido enriquecerse como vosotros a base de sangre, sudor y lágrimas de plástico? ¿Por eso construís muros en las calles principales de nuestra ciudad? ¿Muros de la vergüenza? Vergüenza de Jesús, avergonzado de sus fieles, adictos a la sangre, a la tortura, al sadismo, al sadomasoquismo y al dinero. Él llora al veros llorar, rememorando algo que supuestamente ocurrió hace casi 2000 años, pero sin embargo no sentís nada por todo lo que ocurre a vuestro alrededor, aquí y ahora. Cristo jamás hubiera votado a ciertos partidos, eso también lo tengo bastante claro. Quizá os duela saber que Cristo era un hippie y un perro flauta. ¿Qué cabreo pilló el colega cuando vio cómo convertían su templo en un Carrefour? Jesús llevaba unas chanclas muy cutres y no unas Nike, y llegó montado en un borrico famélico y no en limusina ni en coche oficial. ¿Pero qué os creéis? Imagen y semejanza. Venga ya. Quizá por eso se dio la bebida. No era diferente a esos borrachos iluminados que a menudo vemos por las calles de nuestras ciudades, filosofando, soltando frases que en un principio parecen inconexas, pero que en realidad encierran bastante verdad y bastante sabiduría. Pero cómo no darse a la bebida por Dios y por la Virgen. Cristo le da al trinqui, sí. Cristo le da al pirriaque. No es para menos. Es para emborracharse. Si yo fuera Dios y viera el percal, me entrarían ganas de darme a la botella. ¿Qué coño habéis hecho, insensatos? ¿Qué parte no habéis entendido? Lo que vienen siendo los 10 mandamientos os los habéis pasado por el culo. Y os quedáis tan panchos. ¡Ay, la madre que os parió! Y que Eva me perdone, pero la madre que os parió. Reach out, touch faith. Estamos en Ciudad Cordura. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Blanca Flor. Buenas noches, Blanca Nieves. La Semana Santa ya se ha ido y nadie sabe cómo ha sido. Bueno, yo sí lo sé porque han retumbado los tambores justo en esa ventana que estás viendo aquí al lado. A las 4 de la tarde, a las 4 de la madrugada, a las 4 de la mañana, a las 4 del mediodía, si es que esto existe. A cualquier hora, aquí en la guardilla de Montparnasse, en París, Córdoba, París, Cordura, hemos presenciado en primera fila y sin pagar, Dios nos libre y nunca mejor dicho, sin pagar los desfiles, los pasos, las saetas y todo eso. Y también hemos visto cómo nuestras ventanas se llenaban de cáscaras de pipas y eran usadas como reposalatas de cerveza. Pero no pasa nada, porque aquí la cerveza siempre es vista con buenos ojos, siempre es recibida con los brazos abiertos y porque aquí tenemos la mente abierta también, como nuestro corazón. Y tratamos de respetar todo tipo de costumbres peculiares y exóticas, incluso las más extrañas. ¿Acaso pensabas que el poder omnipotente de Dios descansaba? Pues no, 24 horas, procesiones por aquí, procesiones por allá, una semana intensa y los bares llenos de gente y los comerciantes muy contentos por tener uno de los momentos turísticos cumbre del año en Ciudad Cordura, ¿verdad? Pues sí. Queremos recordar que estamos emitiendo desde el Centro Social y Cultural Rey Heredia, pero que está ahora pendiente casi de un hilo, en peligro de extinción, diría yo, o no sé cómo decirlo. De aquí a menos de un mes ya, supuestamente se nos desaloja, querido amigo Miguel Ángel. Sí, señor. Hace unos días recibimos una noticia, triste noticia, de que una decisión judicial del juez Rodríguez Lainz de Córdoba, que es más conocido aquí en Cordura por el caso Bretón, daba orden de desalojar bajo posibilidad de delito de usurpación, de robo, aunque una sentencia muy parecida, como ya recordábamos, era en Oviedo, la que un juez, por motivos similares, decía que... El fontanero. Madre mía, pero que tenemos problemas con las cañerías, otra vez. Igor se ocupa de él, no te preocupes. Espero que no estemos atascados. Y de esta manera, entonces, en Oviedo hay un centro social que se llama La Madreña, y al que le ocurrió prácticamente lo mismo, con los mismos motivos, un edificio también público como este, y que sin embargo el juez en Oviedo ha dicho que se pueden quedar allí en aquel edificio, con lo cual hay una pequeña esperanza. Lo que pasa es que el Ayuntamiento de Córdoba no reconoce a los colectivos, y entonces el organismo que sí reconoce, que es el Consejo de Distrito Sur, se va a reunir esta semana, ahora que ha pasado la intensidad de esta semana de pasión, pues los políticos retoman la vida normal y su trabajo y van a reunirse, esperamos que con los mejores resultados y reconociendo los usos sociales y vecinales que tiene el Colegio Rey Heredia, especialmente ese comedor de donde comen unas 100 personas gracias a las donaciones, a los donativos, a la solidaridad, al altruismo, al trabajo diario de muchísimas personas que están allí. Comedor social, biblioteca pública, sala de estudios, ludoteca para los niños, ¿qué más cosas? Hay clases por la tarde, clases de apoyo, de alemán, muchísimas cosas. Sí, hay clases de alfabetización, hay clases de guitarra también, hay clases de inglés. Y una radio, tío, ¿sabías que hay una radio también? Hay una radio, no lo sabía, ¿no? Radio Dignidad, en el 103.2 de FM. Y por cierto, que el 26 de abril, para apoyar todos los que queremos apoyar al Rey Heredia, convocamos a todo el mundo a una concentración en el Puente Romano a las 12 de mediodía. Esperemos que no nos llueva como estos días que está lloviendo. Se espera buen tiempo y buena gente en el Puente Romano a las 12 de mediodía el sábado 26, tras lo cual habrá pues diversos acontecimientos en el propio Rey Heredia, nos dirigiremos allí, hay algunos conciertos y una fiesta donde estáis todos invitadísimos para echar allí un buen rato y los que no los conozcáis, pues para los que no conozcáis el sitio, pues para conocerlo, y con varios grupos y DJs de Córdoba animando. Pero continuamos con nuestro programa. Ya sabéis que para cualquier información adicional podéis también escribirnos o contactar con nosotros como se os ocurra, que ya sabéis que ahora en estos tiempos modernos que corren hay mil formas de informarse de las cosas y de contactar. Puede ser a través de Facebook, puede ser a través de correo electrónico. Bueno, no voy a dar ahora mi teléfono personal porque me acosaréis a llamadas, pero podemos dar el teléfono de Miguel Ángel. No, por tu apabullante físico no deberías dar tu teléfono aquí en público, porque ya sabes luego que levantas pasiones. Pero nuestro email sí, que es ciudadcordura@gmail.com, más también, fácil imposible. También Ciudad Cordura está en Facebook, o incluso nos podéis, si sois ya muy frikis y muy modernos, podéis seguirnos en Twitter, @ciudadcordura. O también, para las informaciones referentes al Colegio Rey Heredia, podéis consultar la página web www.acampadadignidadcordoba.com o también en Facebook, orilla izquierda del Guadalquivir. Pero ya yo creo que a estas alturas os estamos saturando de información y es tan sencillo como, bueno, como poner en un buscador en Google o en el que queráis, en San Google, o donde vosotros os apetezca. ¿Sabes que me costó mucho elegir un tema para empezar este religioso programa de hoy? No, estaba debatiéndome sobre todo entre Personal Jesus de... y atento a mi pronunciación, Depeche Mode. La moda de los pechos. La moda de los pechos. Tío, recuerdo, ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero no importa. Recuerdo que un amigo mío que tenía una cinta de cassette cuando éramos pequeños, ahí allá por los años 20, ahí en París, que tenía varios temas. Uno era, ponía Depeche Mode, otro era Los Pechos Boys. Recuerdo que me pasó la cinta y cuando lo leí no me lo podía creer. Todo de pechos. Los Pechos Boys y no sé qué. Ah, pues tenía también un tema famoso de los Juror, pero él ponía Juror con Y. Juror. Que eran Europe. La cuenta atrás, ¿no? Es el The Final Countdown. Pues él ponía, imagino que pondría el condón final o algo así. Y ponía Juror con Y. Y los Pechos Boys, me encanta. Un saludo desde aquí a Joaquín, que seguramente no me está escuchando. Tirábamos globos de agua desde la azotea de mis padres. Y que sepan los conductores de Ocorsa que sí, éramos nosotros, pero jamás nos pilló la policía. Y nada más, que esto es Ciudad Cordura y seguimos con vosotros. Ya oigo venir la Inquisición. Blasfemia. Endemoniada. Endemoniada no, sino toda engolfada de Dios, que de tanto quererlo le he hecho ya mi prisionero. Mi deber es defender a mis ovejas, y ellos son mis ovejas. La luna llena sobre París. Crepúsculo. La noche se llevó. Los cuadros, la cordura y la fe. Cordura. Ciudad Cordura. ¡Ciudad Cordura! Y ellos son mis ovejas. Ya oigo venir la Inquisición. El tema que estamos escuchando hoy de fondo y que nos va a acompañar durante el programa es Gavin Bryars. La sangre de Cristo nunca me abandona o algo así. Jesus Blood Never Failed Me Yet. ¿Te suena de algo? ¿Lo conocías? No lo conocía. Es un tema muy, muy curioso. Te quiero contar rápidamente la historia, porque es una historia curiosa. Gavin Bryars, este músico, entre otras cosas tiene también algo que me gusta mucho, que es el hundimiento del Titanic, otra pieza también fabulosa. Estaba grabando un documental para la BBC, me parece, allí por los años 70, y grabó este vagabundo. Era un documental sobre indigentes, no sé si en Estados Unidos, no, es inglés, me parece. Y sí, me he dicho la BBC, por lo tanto Inglaterra. Bueno, pues grabó a este vagabundo que se encontró por la calle cantando esta melodía, esto que estamos escuchando ahora. Ah, qué chulo. Y luego le añadió pues violines e incluso orquesta. Años después, Gavin Bryars quería incluir además otra segunda voz. En los años 90 quería hacer otra versión, que de hecho es esta que estamos escuchando ahora. Y fíjate la curiosidad, que le llamó Tom Waits, pero para pedirle que por favor le diera una copia del CD que lo había perdido, que era uno de sus CDs preferidos, el CD que él grabó en los 70, del vagabundo, que le encantaba. Y dice, oye, por favor, ¿me puedes pasar una copia? Y dijo, pues mira, precisamente estaba buscando una voz y la tuya podría venirme muy bien. Puedes venirte aquí a los estudios y grabamos unos temitas aquí y le metemos un poco de orquesta. Y así fue como colaboró Tom Waits. Y le dijo Tom Waits, que ¿me estás diciendo que tengo voz de vagabundo? Sí, no sé si cómo se lo tomó, de vagabundo borracho. Bueno, la verdad que si Tom Waits se escucha a sí mismo, está claro que es el ideal idóneo para esta grabación. Otra curiosidad que tiene la grabación es que cuando se rumorea o se dice, se comenta, que no sé si fue Tom Waits o Gavin Bryars, pero cuando Tom Waits se ausentó del estudio de grabación durante un momento, que al final no fue solo un momento, sino que fue un momentazo, no sé si fue también a probar la sangre de Cristo, no sé por qué tardó tanto, pero tardó en volver al final. Dejó la puerta abierta de los estudios, pero claro, con la peculiaridad de que dejó la música sonando, esta música, y claro, como estaba la puerta abierta, pues la gente que allí trabajaba, pues imagino los técnicos y tal, empezaron a escucharla, se fueron acercando. Cuando Tom Waits volvió, se encontró por lo menos 20 o 25 personas como extasiadas, como en trance, escuchándolo, incluso algunos con lágrimas en los ojos. Y bueno, ese es el efecto que les provocaba al oír la cálida voz de este vagabundo por las calles haciendo un homenaje a la sangre de Cristo, al vino. ¿Y qué nos tienes preparado para hoy, Miguel Ángel? Pues mira, antes de traerte una canción, quiero contarte que el otro día estaba en el Rey Heredia, pero no había cocina, porque la semana pasada no hubo cocina el jueves y el viernes, ya que muchísima gente dijo que no iban a poder estar por allí, y entonces se cancelaron las cocinas el jueves y el viernes, pero estaban todos allí cocinando para la comida del siguiente lunes. Y en esto que entraron dos hombres, así pues muy morenos y con barba y no sé, pidiendo si se podía comer allí, porque ellos normalmente comen en los trinitarios, estos dos hombres, y ese día los trinitarios tampoco tenían cocina, así que habían venido al Rey Heredia y tuvieron allí una conversación sobre si podían comer, si no podían comer. Los hombres se enfadaron un poco porque no entendían que se estuviera cocinando pero que no se podía comer. En fin, fue curioso, pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que uno de ellos era igualito que Tom Waits. Físicamente se parecía muchísimo, muchísimo a Tom Waits. Lo digo por si hay alguien por ahí con una cámara de vídeo y ganas de hacer un documental sobre Tom Waits sin salir de la ciudad. Curioso, curioso. Este hombre tiene una voz además grave, un tío alto, con la misma cara y con una voz grave. Bueno, yo... Una buena entrevista, seguramente. Siempre he pensado que hay un Tom Waits dentro de cada uno de nosotros. Pues este hombre tiene un Tom Waits dentro y otro fuera. Fíjate, pero sí que te he traído una canción que te tenía prometida, ¿sabes, Miguel Ángel? Querido Miguel Ángel, en los programas anteriores hemos estado revisitando la figura de Georges Brassens y a través de algunos otros, como Fabrizio D'André o Janis Vampa, o aquí en España, Javier Krahe, La Mandrágora, etcétera, que cantaron sus canciones y las llevaron a otros idiomas, cada uno a sus lenguas. Sus textos, estos textos críticos, pero también hilarantes, en cualquier caso, tremendamente ingeniosos. Y se me había quedado pendiente traerte una canción que yo pensaba que no podríamos entender tú y yo porque no estaba en español. Aunque ya sé que tu acento de Montparnasse es casi perfecto, pero para nuestros escuchantes yo quería traer una versión de esta canción que fuera fácilmente entendible, de la canción El Gorila, que probablemente sea una de las más características de Brassens. Y yo la había conocido en italiano, pero un amigo escuchante de nuestro programa pues nos la pasó el otro día, una canción en boca, esta vez la trajeron al español Pablo Carbonell y Joaquín Sabina. Fue una canción escrita por Brassens en 1952 y que yo había confundido porque al final de la canción el que aparece no es un cura, sino que es un juez. Entonces es una canción crítica porque el juez va a recibir en esta canción pues algo en respuesta a las injusticias que a veces el juez, como representante de la justicia, se va a llevar en esta canción. Un rapapolvo, algo más que un rapapolvo, más un polvo que un rapa. El nombre de las injusticias que hay en el mundo, y en concreto esta canción representa para muchos un homenaje, una crítica a la pena de muerte. Decía Georges Brassens, cuando lo criticaban, él decía que por su falta de militancia, por su falta de compromiso, por no militar en partidos políticos concretamente, decía, bueno, él estaba un poco harto de tener que decir claramente, situarse claramente, etiquetarse, que muchas veces no nos gusta cuando nos etiquetan. Él decía, pues hay gente que se etiqueta o que dice claramente yo estoy contra la pena de muerte, y dijo Georges Brassens, yo en cambio he escrito El Gorila. A través de las anchas rejas de la jaula de un bellozo contemplaba un grupo de viejas, un gorila muy juguetón. Sin ningún pudor las comadres señalaban cierto lugar que, como es natural, mi madre me ha prohibido aquí citar. ¡Ojo al gorila! De repente se abrió la puerta de la jaula del animal. ¿Cómo es posible que esté abierta? Alguien debió cerrarla mal. El mono, al verse sin grilletes, en vez de viva la libertad, dijo tocándose el paquete, hoy pierdo la virginidad. ¡Ojo al gorila! El guardián con gesto afligido pensó para sí, santo Dios, es un gorila reprimido y la culpa la tengo yo. Y todas las viejas curiosas de que al principio les hablé pusieron pies en polvorosa, a pesar suyo, yo lo sé. ¡Ojo al gorila! Incluso aquellas que miraban al gorila como a Don Juan fingieron estar asustadas por aquello del que dirán. El fornicio les daba miedo, pero ustedes y un servidor sabemos que el quiero y no puedo es un suplicio mucho peor. ¡Ojo al gorila! Todo el mundo alocadamente huye lejos del animal, salvo una vieja indiferente y un joven juez sin moral. El mono, al ver el fracaso y que todos huyen de él, empezó a acelerar el paso hacia la vieja y hacia el juez. ¡Ojo al gorila! Va, decía la solterona, como un mono me va a querer, si al menos fuese yo una mona, pero soy toda una mujer. Y el juez pensaba insobornable que el elegido sea yo. Es completamente improbable, ya veremos luego que no. ¡Ojo al gorila! Supongamos por un instante que, igual que el mono, debe usted elegir como dulce amante bien a una vieja, bien a un juez. Pienso que si esta alternativa la debiera decidir yo, la vieja, aún sin ser atractiva, sería objeto de mi elección. ¡Ojo al gorila! Pero aunque el bueno del gorila sea Tarzán haciendo el amor, por el contrario, cuando cavila da más gatillazos que yo. Con que en vez de optar por la vieja, como haríamos usted o yo, agarrando al juez de una oreja, bajo un árbol se lo llevó. ¡Ojo al gorila! Lo que viene después es algo que hubiera querido contar, pero me estimo en lo que valgo y no quiero degenerar. Basta decir que el juez gemía y que luego empezó a gritar, como el hombre al que el mismo día él había mandado a ahorcar. ¡Ojo al gorila! Pues lo mismo, que yo tengo que ir mirándome. Mi obsesión por las cuñas esas que pongo generalmente sobre culos y tal, que yo creo que ya se empieza a sospechar que mi etapa anal no está todavía superada. Tú tendrías que mirarte lo de George Brassens, o como narices se pronuncia. Sí, George Brassens, voy a superarlo. Con esto hemos cerrado una temporada de George Brassens, ya son tres los programas donde le hemos ido dedicando canciones. Pero fijaros aquí cómo, entroncando con la religión, se critica el poder de la injusticia de cuando los hombres promulgan una pena, como la pena de muerte, que incluso siendo cristiano, supuestamente un cristiano nunca debería estar a favor de que los propios hombres seamos aquellos que quitamos y damos la vida, ya que esto es una prerrogativa divina solamente, es de Dios solamente, el creador y el quitador también de la vida, pero no el hombre. Y en este caso, George Brassens criticaba este juez que había mandado a ahorcar esa misma mañana a una persona y gemía tanto como el ahorcado cuando el gorila le hizo este apaño. Una injusticia, la pena de muerte, que no se puede remediar porque ya no está la persona a la que le has quitado la vida si te has equivocado en la sentencia, ¿verdad? Lo que me encanta a mí, además, son las canciones estas con historias, o sea, que te cuentan, te narran una historia entera de principio a fin, que son como películas cortas. Siempre me ha encantado. Y el ritmito este, George Brassens, Javier Crae, me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, y aunque ahora Joaquín Sabina ya está mucho más mayor, pero muy bien ahí la voz de Joaquín Sabina. Me gusta más que la de Pablo Carbonell, que también estuvo muy bien. Muy bien esa versión. Muy bien, las tres preguntas que los humanos nos hacemos en cuanto tenemos uso de razón son: ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Y solo Dios lo sabe, Terrícola. Solamente Dios lo puede saber. Me imagino las angustias de muchos de vosotros. ¿Hay Dios? ¿No lo hay? ¿En qué creer? A ver, un hombre va por un camino y se encuentra en el suelo un Rolex de oro perdido. No sabemos cómo ha llegado allí ese Rolex, pero es un trabajo muy fino y complejo. Podemos ver que está lleno de engranajes y manecillas, una complicada maquinaria con un propósito determinado, marcar la hora y el día. Pero querido escuchante, de la mera existencia del reloj se deduce la existencia de un relojero, ¿verdad? Esto es evidente, no admite discusión alguna. Pues bien, la naturaleza es como ese reloj, perfecta y compleja. Por lo tanto, tiene que existir un reloj que ha diseñado esta naturaleza. Y yo os pregunto, escuchantes, ¿quién es este naturero, relojero que ha diseñado la naturaleza? ¡Aleluya! Pues la respuesta es obvia. ¿Quién va a ser si no? ¿Quién va a ser? Es Dios, la causa primera. ¡Aleluya! Este era el argumento que los teólogos, el teólogo Paley, explicaba en 1802. Luego llegó Charles Darwin con su libro El origen de las especies y en mala hora divulgó esa maldita teoría de la evolución, que el diseño de los seres vivientes se debe a mutaciones accidentales y al proceso de selección natural, sobreviviendo las especies más adaptadas. Pero para Darwin y sus secuaces, los organismos primitivos evolucionaron a lo largo de millones de años hasta las actuales especies. Resultado, Dios se queda sin demostración, más bien como materia de fe. Y esta es la polémica entre creacionistas y evolucionistas, y como hay que tomar partido, como en todo en la vida. Y yo hoy voy a tomar partido por los creacionistas. Ya sé que no tenemos pruebas, mientras que la parte contraria, la científica, las tiene todas. Pero precisamente por eso tenemos que depositar nuestra fe ciega en los designios divinos. La fe, eso vale más que todas las pruebas. Algún descreído dirá, si existe Dios y es infinitamente sabio y justo, ¿por qué nacen niños tarados, ciegos, sordos, parapléjicos? ¿Por qué reparte tan gratuitamente la desgracia? ¿Dónde está la piedad de Dios? Pues en su visita al campo de exterminio de Auschwitz, el 28 de mayo de 2006, el Papa Ratzinger se preguntaba emocionado la misma pregunta: ¿por qué, Señor, callaste? ¿Por qué toleraste todo esto? ¿Dónde estaba Dios en esos días? Bueno, nosotros no sabemos dónde estaba Dios en esos días, pero sabemos dónde estaba Ratzinger. Estaba militando en la juventud hitleriana, por supuesto obligado por las circunstancias. ¿Cómo pudo el Santo Padre tolerar ese triunfo del mal? ¿Y qué me dicen del infierno? ¿Qué me dicen de la flagrante injusticia de condenar eternamente a una persona por un solo pecado? Un pobre que sale de una casa de lenocinio, de su casquete sabático, y de repente va al infierno por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. La respuesta es obvia, ¿no será que no existe Dios? ¿No será que nos lo hemos inventado por conveniencia, que nos aterra la muerte y el silencio? Este pensamiento nos asalta. Pero solo la fe nos salvará de la noche oscura que a veces nos aflige a los creyentes, a todos. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?, dijo Jesús. Y si le ocurrió a Jesús, ¿no nos va a ocurrir a los simples mortales? Como a Pascal, a Camille, a Unamuno, incluso Teresa de Calcuta se lo preguntó. Pero si la razón nos dicta a veces que Dios no existe, desterrémosla, rechacemos la razón como tentación del maligno, abracemos lo irracional, lo trascendente, lo indemostrable, precisamente porque es indemostrable. Abracemos a Dios y pazcamos en los prados que nos propone la Iglesia como obedientes ovejitas. ¡Ve! Doctores tiene la Iglesia. ¡Joder! ¡Vaya mierda de peli! ¿Cómo la llaman película? Vamos a recuperar nuestro dinero. Caray, no sabía lo horrible que fue la muerte de Cristo. Ni yo. Cariño, procuremos ser buenos cristianos. Si más gente viera la pasión de Cristo, tendría fe en Jesús. Sí, así que te sientas culpable, cree. ¡Devuélvenos el dinero! ¿Eh? Esta peli es una bazofia, devuélvenoslo. No puedo devolverlo, la habéis visto toda. No es más que una peli snuff. No pueden cobrar por ver cómo torturan a un tío. Resulta que ese tío es Jesús. Pasó por todo eso para pagar por vuestros pecados. Para eso se va a la iglesia y al cine para divertirnos. No ha sido así y queremos el dinero. No se me permite devolverlo si habéis visto toda la película. Llevad vuestra queja a los productores cinematográficos. ¿A Mel Gibson? ¿Nos lo tiene que devolver Mel Gibson? Me gustaría veros intentarlo. ¡Oh, lo haremos! Esto es América y en América, si algo es un asco, recuperas tu dinero. Bueno, esto no es América, es cordura, pero parecido, ¿no? Casi lo mismo. Casi lo mismo. Ciudad Cordura, desde Radio Dignidad, en el 103.2 de momento, hasta que no se diga lo contrario. Y saludos desde aquí a Mel Gibson. Oye, de verdad, el Mazinger este, el Ratzinger este del Ratzing, de verdad, perteneció a la juventud hitleriana. Sí, sí, señor, sí, sí, eso está ahí en los archivos. En los archivos ahí de la historia negra de Europa, pues sí, el cardenal Ratzinger estuvo allí. Eso sí que luego pues se acercó a Auschwitz en esa fecha y bueno, fue un poco polémico porque es la foto que hemos utilizado de cartel esta semana, la foto del Papa pasando por debajo del arco de entrada al campo de concentración de Auschwitz, uno de los mayores y más famosos hoy en día musealizado, una visita que tendríamos que hacer todos en nuestra vida, en cuya entrada en el arco aparecen estas palabras en alemán, Arbeit macht frei, que significa el trabajo os hará libres. Es lo que decía la entrada del arco, pero por supuesto de allí nadie salía y se ven numerosas películas, La vida durísima de allí, novelas como Si esto es un hombre de Primo Levi, o bueno, ¿qué películas podríamos recordar así? ¿Cómo era la de Steven Spielberg? La lista de Schindler, por ejemplo, o esta del Roberto Benigni que hablamos el otro día. La vita bella. La vita bella. Bueno, son películas, algunas con un tono más suave. Hay una muy recomendable sobre el tema de... El niño del pijama de rayas. No la he visto. Yo ni he leído esa novela. No, hay muchas cosas mejores, sospecho que hay muchas cosas mejores, aunque esta ha sido popular. Yo me refería a Amén, de Costa Gabra. Interesantísimo, sí, sí. El enfoque de cómo habla de la posición de la Iglesia, del Papa en ese momento, en la Segunda Guerra Mundial, la posición ante el nazismo. Sí, yo antes de que, enganchando con esto que has dicho, fíjate que en los manuales de historia contemporánea, historia del mundo contemporánea, que es la parte de la historia que se encuentra desde la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial, pues claro, se tiene que tocar ese tema de la participación de la... Muy de pasada se toca, no se entra en polémicas porque son manuales de universidad, pero según el manual que coja, unos salvan a la Iglesia y otros la pringan. Es decir, unos dicen que la Iglesia católica no lo supo y cuando lo supo intentó hacer algo para salvar a estas personas, y sin embargo otros manuales dicen que la Iglesia católica perfectamente lo sabía. Por ejemplo, te puedo citar manuales que exculpan a la Iglesia. Está un manual de Paredes, se llama el autor, o por ejemplo los manuales de la editorial Vicent Vives, de, no recuerdo ahora el nombre, la colección de manuales de historia del mundo de Vicent Vives, el tomo de la edición contemporánea es bastante más crítico con la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces fijaros cómo también hay historiografía de izquierda, historiografía de derecha, y bueno, yo opto, mi visión coincide más con esta visión de la película de Costa Gavras, Amén, que mencionaba mi compañero Miguel Ángel Exterminador. La moderna opulencia del Vaticano se basa en la generosidad de Benito Mussolini, quien gracias a la firma del Tratado de Letrán entre su gobierno y el del Vaticano, otorgó a la Iglesia Católica una serie de garantías, privilegios y medidas de protección. En 1933, el Vaticano volvió a demostrar su habilidad para entablar lucrativos negocios con los gobiernos fascistas, con el concordato de 1929 firmado con Mussolini, y le siguió otro entre la Santa Sede y el Tercer Reich de Hitler. A pesar de la constante y gran presión mundial, el Papa Pío XII siempre se negó a excomulgar a Hitler y a Mussolini. Su pontificado se caracterizó por adoptar una falsa pose de neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis invadieron Polonia, por ejemplo, Pío XII se negó a condenar la invasión. La Iglesia Católica es la única organización religiosa del mundo que tiene como cuartel general un Estado independiente, la Ciudad del Vaticano. Con sus 2 kilómetros cuadrados de superficie, el Vaticano es mucho más pequeño incluso que muchos campos de golf del mundo. Y sin embargo, pues bueno, para recorrerlo no... se puede recorrer en menos de una hora, pero sin embargo contar sus riquezas llevaría bastante más tiempo. Ha habido noticias de que hombres de la iglesia abusan de los niños. Si eso continúa así, nunca más podremos tener sexo con los niños. Correcto. ¿Qué? En Francia cada día es más difícil hacer el amor con nuestros niños. En Marruecos arrestaron a 5 de mis curas. En poco tiempo nos capturarán a todos. Padre Maxi, ¿qué sugiere para que no nos pillen? ¿Que no nos pillen? ¡No! Lo que tenemos que hacer es no tener sexo con los niños. ¿No está escrito en el libro sagrado del Vaticano que es pecado tener sexo con niños? Pues hay que cambiar las leyes del libro sagrado del Vaticano. Quiero que todos entiendan que si no cambiamos las leyes del libro sagrado del Vaticano, nuestros fieles se convertirán en ateos. ¿Y qué cambio sugiere usted, Padre Maxi? Para empezar, no sexo con niños. La ley sagrada establece que cura, obispo o cardenal no puede casarse. ¿Cómo resolver el problema del sexo? Bueno, quizá haya que cambiar la ley sagrada del Vaticano permitiendo que curas, cardenales u obispos tengan sexo con mujeres. Miguel, la verdad es una entelequia. Es que nos vamos a enfrentar a las escrituras de la fe con esta sarta de barbaridades. Es decir, cuando tu padre te dice que la cigüeña te trajo de París, que el ratoncito Pérez te dejó un Hyperman debajo de la... Un Hyperman, qué antiguo estoy. Debajo de un click de Famóvil, es más antiguo todavía. Una Monster High. Bueno, yo antes te hablaba de Mazinger Z, o sea que... Mazinger Z, sí, bueno... Ratzinger Z. O los reyes magos. O todo esto, ¿vas a creer menos a tu padre cuando te cuenta todas estas cosas? Pues no, tú adoras a tu hijo y el padre adora a sus hijos también. Y ya la vida te espabilará tranquilamente. Nosotros los católicos somos como esos niños. Durante una larga infancia, que son así como 2 milenios mal contados, pues nuestra madre y pastora, que es la iglesia, nos ha contado la historia de Jesús, la historia de la iglesia, nos ha dado la Biblia, pero por eso vamos a creer menos a nuestra madre que a la iglesia, desde luego que no. La tendremos que amar más, y conociendo sus secretos, incluso abandonarnos igual que las ovejitas se abandonan al pastor. Bueno, como a Moisés lo abandonaron en una cestita en el río. Sí, bueno, no, o como la amada se entrega al amado con todos sus orificios abiertos de par en par y que sea lo que Dios quiera. Es decir, bueno, no quiero malentender esta... Igual hay mentes retorcidas por aquí que están entendiendo mal esta imagen de que la oveja se entrega sin reserva al pastor. Porque no quiero que lo malinterpretéis, el pastor es el miembro de la iglesia y la oveja el catequista, no sé, no quiero que lo malinterpretéis. Pero se va entendiendo lo que quiero decir. Qué mal, te estás metiendo en un berenjenal horroroso. Sí. Te dije que este programa no se podía convertir en esto, que se está convirtiendo ya, pero ha sido inevitable. Pues sí, que sí, fábulas, mentiras, falsificaciones, rumores, a pesar de eso vamos a desconfiar de la iglesia católica. Pues sí, vale, que todo se basa en superchería, pero la Iglesia Católica resiste incólume los embates de la historia y este vendaval y los cataclismos. Vamos a confiar en nuestra Santa Madre, ¿no te parece, Miguel? Pues sí, yo prometí, preparando el programa, que no quería caer en lo gratuito y en lo fácil de caer en la crítica e ir a saco por la Iglesia. Lo que pasa es que al final se ha demostrado en el programa que... Es que se critica por sí sola. Pero te pones a hablar y a sacar. Deja de decir de sacos. ¿Quién eres tú, miserable sabandija? No soy nadie. De mierda, mísero mortal, para cuestionar los designios de Dios. Tienes toda la razón. Él te ha declarado pecador por una falta que cometieron tu antepasado Adán y Eva. Acéptalo y ya está, con la fe. Y avergüénzate. La fe. ¿En qué consiste la fe? Pues la fe, como decía Mark Twain, es creerse algo que sabes que no existe. Tienes fe. La sangre del mes que viene. Durante el reinado del buen rey Herodes, vive en el áspero pueblo de Nazaret una mujer llamada María, casada con un carpintero afable, José. Una magnífica mañana de primavera, el arcángel Gabriel visita a la mujer y le dice: «Dios te ha concedido su gracia, María. El Señor está contigo». Las palabras del alado la aturrullan. ¿Por qué saluda con tanto protocolo? El arcángel habla: «Dios ha decidido que tendrás un hijo. Lo llamarás Jesús». A María le cuesta entender qué quiere decir y por eso el arcángel se lo repite. Ningún miedo, María. Dios te ha concedido la gracia de un hijo. Lo llamarás Jesús. Pero María se niega en redondo. ¿Cómo que no? Se desconcierta el arcángel. María no se vuelve atrás. Ni hablar. No estoy de acuerdo. No tendré ese hijo. Pues tremenda esta María feminista que se niega a tener el hijo. Ahora muchas mujeres también se niegan a tener hijos. Mujeres que no tienen claro la verdad católica, el deber de la familia y la autoridad del padre. ¿Qué moraleja podemos extraer de todo esto? Las ideas tienen que estar claras antes que la razón actúe sobre las ideas. Esto, como hemos visto, Dios puede ser infinitamente injusto, incluso obligar a una mujer a tener a un vástago. Pero, ¿para qué si no envió Dios a este hijo suyo, que en realidad era él mismo, a la tierra? Pues Dios nos envía hijos para redimirnos del pecado original, o sea, para que nuestros hijos carguen de nuevo con el pecado. Esto lo dice claramente la Biblia. Ya es primavera en Radio Dignidad. Y por fin me han dado día, reina de la morería, cuando sale a la calle a bailar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú. Cocorro, cocó. Vuestros culos. Culo. Ciudad Cordura, con la vida por delante y por detrás. Qué generosa la actitud de Dios, que hizo florecer a un hijo en la matriz de una muchacha virgen, casi una niña, sin que concursara ningún varón, solamente con un aleteo del Espíritu Santo, ¿verdad? Una especie de Dios en forma de pichón, más o menos. Se podría objetar que este Espíritu Santo, a ver, si el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Divina Trinidad, es decir, vamos a ver, Dios y el Espíritu Santo no son la misma persona, no, pues claro que sí, pero un momento, entonces si el fecundador de la Virgen es Dios, entonces, ¿cómo la va la Virgen a parir a Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, o sea, a Dios mismo? Pues nada más fácil, descreído escuchante. En este caso, Dios Padre se engendra a sí mismo en la segunda persona, Dios Hijo. Pero si el Hijo lo es del Padre, al propio tiempo participa de su sustancia, es decir, que también es fecundador de la Madre. ¿Correcto? O sea, ¿el Padre es el Hijo? Sí. ¿El Padre fecunda a la Virgen, Madre? Sí. Luego el Hijo fecunda a la Madre, la Virgen. Pero estamos desentrañando el misterio de la Santísima Trinidad y hay que estar atento para captar la idea. Así que mucha atención ahora mismo, porque un observador imparcial podría preguntar, ¿hay incesto? Rotundamente no, no puede haber, no pensáis barbaridades, hombre. ¿Cómo? Pero ¿por qué no hay incesto si el hijo es el mismo que el padre que fecunda a la madre? Pues no hay incesto a pesar de la apariencia, porque la fecundación no se ha realizado mediante un acto sexual, eso, gorrino. No ese metisaca tan gustoso que nos regala la naturaleza y que tanto gusta a vosotros, pecadores, no ocurre aquí. Según la inspirada expresión del catecismo, aquí hay una inseminación divina. ¿Pero de dónde ha salido ese espermatozoide? Pues hay espermatozoide porque tú vas a creer que, hombre de poca fe, ¿crees que se pueden sacar todas estas cosas que se saca Dios de la chistera y no es capaz de introducir un espermatozoide en la matriz virginal, intacta y plegadita y límpida de María? La chistera de Dios, amigo incrédulo, ¿no tiene acaso Dios para quebrantar las leyes de la naturaleza, que son sus propias leyes, que las ha hecho él a su gusto? Pues sí. Estaba al alcance del Todopoderoso, y subrayo Todopoderoso, fecundar mágicamente a aquella muchacha. Es posible que esta sencilla e impenetrable demostración no disipe todas las dudas sobre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo existe en su naturaleza divina antes de que nazca la Virgen, existe de toda la vida, como si dijéramos que existe porque ya antes existía Dios, igual que existe todo lo demás. Y si Dios Padre es, por un lado, el esposo fecundador de la Virgen porque la deja embarazada, también es el hijo de la Virgen. Jesús, el hijo, la segunda persona de la Trinidad, es el resultado del embarazo, ¿no? Entonces resulta que el hijo es, en su calidad de padre, el suegro de su madre, la Virgen, y que la Virgen a la vez es madre y nuera de su hijo. Es madre porque lo pare, nuera porque el padre, que es el hijo, le ha cedido al hijo, que es el padre, como esposo. Y el padre, Dios que fecunda a la Virgen, es parte integrante trinitaria del hijo. Su esposo, Dios Padre, como padre del hijo. No sé si me explico. Ya sé que es un poco difícil de entender, pero si os ponéis a cavilar y profundizáis, se entiende, de verdad se entiende perfectamente. Pero por eso la Iglesia, que es como una madre que vela por nosotros, pues por nuestro bienestar, para que no nos compliquemos, no quiere que nos angustien dudas absurdas, y por eso ha declarado que esto es un misterio, el misterio de la Santísima Trinidad. Como a hijos pequeñuelos, corderillos mimados de su rebaño, nos suministra la papilla de alfalfa espiritual para que sea más fácil de digerir. Hemos escuchado las palabras del pastor Miguel Ángel Caído, que nos ha acompañado en su sección en Ciudad Cordura. Muchas gracias, padre Miguel Ángel. No hay de qué. ¿Crees que a estas alturas, Miguel Ángel, estaremos ya excomulgados o quizá más bien beatificados? O ¿crees que este programa lo escucha la Iglesia, o en Radio María emiten nuestro programa, o en Intereconomía, o en la COPE? Disipa tus dudas, hijo mío. Hay que creer a puño cerrado que arzobispos y obispos, desde los catequistas a los neocatecúmenos, todos están escuchando este programa, o lo harán prontamente, porque de todas maneras, te insisto, la fe de los cristianos se fundamenta en todas estas palabras que decimos aquí. Te insisto en que al final no hemos podido evitar caer en mostrar solamente la cara fea o incómoda de la Santa Madre Iglesia Católica. No sé si eso está bien o está mal, no sé si ha sido muy gratuito, y de verdad lo quiero decir con la mano en el corazón o donde tú quieras. Yo he hablado sinceramente, yo he estado... No hablo por ti solo, hablo por los dos. Aquí somos dos, Miguel Ángel y Miguel Ángel, Miguel Ángel Exterminador y Miguel Ángel Caído, los que os acompañan hoy aquí en Ciudad Cordura, y que no tratábamos, de verdad que no tratábamos de sacar solo una mala imagen. No sé si la estamos dando realmente, simplemente estamos sacando anécdotas, que es lo que nos gusta en este programa, sacar, bueno, pues no sé si llamarlo las verdades o verdades a medias, porque las verdades no existen. Sí, y la menos verdad, en estos tiempos. Pero la verdad existe, la verdad es una, que es la de nuestra religión verdadera, la religión católica. Todo el mundo, incluso aquellos que no tienen ideas religiosas, tienen que respetarla a nivel de nuestra creencia, y lo que no se entiende, aunque sea complicado, como la Trinidad o la transubstanciación, pues son misterios, los declara la Iglesia Católica, y confiamos en nuestra Santa Madre Iglesia de esa manera. Pero yo, y esa es la verdad, esa es la verdad, Miguel. Yo te retaría a que, o te emplazaría para el siguiente programa, el próximo programa, que seamos justos, vamos a ser justos. y vamos a dar a intentar justo dar la cara B en el programa B. Intentarlo. Te voy a hacer que te comas tus propias palabras que me dijiste una vez, y decirte que no prometas lo que no puedes cumplir, Miguel. Por otro lado, te quiero preguntar si esa justicia es la justicia que aplicó el gorila con ese juez. Y por otro lado, ya para hablando de retos, poco, hablando de exacto, retos, hablando de retos, vamos a ver ese porque es el momento. Esta musiquilla. Es el momento, Dios mío, la carne de pollo. Se me ponen los pelos como escarpias cuando se aproxima el desafío. Perdonadme porque no tengamos efectos sonoros de esos que hacen una reverberación, un eco. Y os prometo que para la semana que viene, cuando digamos el desafío, se oirá de fondo un eco bestial y brutal. Pero de momento somos así de cutres, no lo podemos evitar, y seguiremos siéndolo durante mucho tiempo, porque es nuestra identidad, es nuestra forma de ser, y así somos. Y tú dices que lo prometido es deuda, o que no puedo cumplir mis promesas. Pues mientes, bellaco. Ahí te he pillado, porque recuerdas... ¿Recuerdas que la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o fue hace 2 semanas, porque uno tiene ya una edad y, bueno, y pierde la memoria, hablabas de Pipilotti Riis, que se me engolfa la boca cada vez que hablo de Pipilotti Riis. Me encanta ese nombre, me encanta decirlo una y otra vez, repetirlo. Pues pusiste en el tema Wicked Game y decías que en internet se le atribuía a Mila o Majla Jovovich. ¿Qué es Mila o Majla? Yo que es Mila. Croata o algo así, ¿no? Sí, de origen eslavo, no sé qué nacionalidad, sí. Pues era porque se parecía mucho. Mira, el tema de Pipilotti que tú pusiste era este. Y era dije, Wicked Game. Y yo te dije, te tengo que poner el de Mila Jovovich porque verás que se parece. Claro, esta es esta canción original de Chris Isaak en la versión de Pipilotti Riis. Wicked Game. With you. Hombre, no es que se parezca al tema de sí, pero sí, el estilo. La gente se ha confundido. Además, ya sabes que en internet la gente va como un poco ebria, un poco drogada. Sí, después de tanta como hora. Pipilotti. Que Pipilotti también parece que está un poco que consume estupefacientes, ¿no? Como aquella gente que venía a nuestro guardia de Montparnasse allá por los años tal. Pues sí, luego se pone a gritar ahí. Esa es Pipilotti. Y esta es Mila Jovovich. No me digas que no hay un paralelismo. Pero esta canción es Paradise of Love, ¿puede ser? Es Satellite. Satellite. Of Satellite of Love. Me gusta mucho esta canción. Pronuncia Satellite. A ver cómo pronuncias Satellite. Engólpate la boca con la palabra Satellite. Satellite of Love. No sigas. Vale. Venga. Espera, que la avanzo un poquito. Porque hay un momento en el que empieza a hacer unos grititos y tal. Bueno, pero se nos está yendo el programa porque tenemos que acabar ya prontito. Y vamos a lo que es el desafío en sí. El desafío de hoy, pues yo no sé qué me tienes hoy preparado, con qué me vas a sorprender, tío. Ahora verás. Pero estoy deseando. En un segundo lo sabrás, como este hombre que dicen que le preguntó a una niña, ¿qué estás dibujando? Y dijo la niña, estoy dibujando a Dios. Y dijo él, Seguimos, pero nadie ha visto a Dios nunca. Dice, nadie sabe cómo es, cómo que lo estás dibujando. Dice, pues en un momento lo van a saber. Menuda niña. Como la encantadora Mila Jovovich. Que no canta mal, además de ser mala actriz, tampoco se da mal cantar. No hay que ser malo, no es mala actriz, simplemente hace malas películas. A lo mejor es una persona que mucho abarca y poco aprieta. Bueno, a ver qué me tienes preparado. Le doy, ¿no? Dale, vamos allá, a ver qué te parece. ¡Hola! ¡Una guapa! ¡Me has echado de menos! Pero ¿tú qué haces aquí? Pues esta semana me toca a mí la perra, ¿no? ¿Compartís perro o qué? Custodia compartida. Nos quiere mucho a los dos, no soporta estar alejada de ninguno de nosotros. Por cierto, soy Pedro, el ex de Ruth. No, ¿en serio? ¿Otro ex? A ver, ¿esto qué es? ¿Un rollo de esos de cámara oculta o qué? Ruth, que no vengo por la perra. Que te tengo que contar una cosa súper importante. Pues cuéntame lo que quieras, menos que te vas a casar, porque llevo un día que... ¿Pero quién te lo ha contado? ¿Cómo lo sabes? ¿Pero que te casas? Que me caso. ¿Pero cómo te vas a casar tú? Pero si tú decías que era muy petit bourgeois... Petit bourgeois es lo que era. Pero mira, no sé, yo creo que tú me abriste los ojos, Ruth. Ah, ¿yo? Sí, romper contigo me hizo madurar. ¿En 3 meses has madurado? Sí, yo también me he sorprendido, súper rápido. Lo que pasa es que, Ruth, el amor, he descubierto que cuando es de verdad, hace que todo encaje. No sé, yo cuando estaba contigo, noto que reprimía mis sentimientos para no sufrir. Ah. En cambio, ahora con Marta, me siento lleno. Estoy completo, vivo. Claro, tío. Oye, felicidades. Eso es justo lo que yo estoy buscando. Vale. Suerte. Ruth, para mí sería muy importante que vinieras. Porque tú has formado parte de mi vida, has estado ahí, me has ayudado bastante. Ven. Por favor. Sería muy bonito. Yo no... Supongo que puedo intentarlo, sí. Gracias. Eres la mejor. Muchas gracias. Nos vemos allí. Ruth, tráetelo si quieres. No hay ningún problema. Qué chula. qué pasa? ¿Ya estamos como siempre? ¿Que tengo que averiguar...? A ver si sabes qué película. Siempre estás con lo mismo, ¿eh? ¿Que te gustan más las canciones? Para empezar, mira, yo estaba... Esto va fatal, porque yo estaba pensando en que era una serie de televisión y te iba a decir que yo, como no veo la tele, me iba a... por ahí me iba a escapar y veo que no me voy a escapar. Creía que era una serie de estas, en plan, aquí no hay quien viva o algo así, porque me sonaban a voces de... Algo así, no vas mal, no vas desencaminado. Me ha parecido reconocer a la chica esta, Alterio, no sé qué Alterio se llama, la que sale en la serie típica. Pero es que yo no veo la tele, entonces no sé. Sí, no, la chica es Inma Cuesta, se llama. Ah, vale. ¿Te suena? Sí, estudió en la Escuela de Arte Dramático de aquí, de Ciudad Cordura. Inma Cuesta. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Anda. Creo que tiene algo de cordobesa o jiennense o algo así. Bueno, eso, desde luego, por lo guapa que es, seguro. Y ¿sabes que tenemos...? Tiene gracia también. Tenemos gente, aparte del ya sabido Fernando Tejero, tenemos gente como María Morales, cordobesa, que ha estudiado en la Escuela de Arte Dramático de Ciudad Cordura y que este año ha sido nominada al Goya. ¡Oh! Enhorabuena, María. Inma Cuesta también está por ahí, ya ultra famosa y archiconocida. Sí, igual en esta escena la otra voz que salía era, pues, ¿cómo te puedo decir? Te digo, bueno, te voy a decir el nombre directamente. Sale en esta película Berto Romero, era esta otra, ¿sabes? Este Berto que salía mucho en haciendo personajes. Sí, pero este tío no sale en Buena Fuente y tal, es que yo no veo sí, la tele. Sí, sí, sí, en estos programas. Tengo que decirte que no veo la tele. Bueno, pero también. Lo he dicho ya, he dicho ya que no veo la tele. También sabes quién es Paco León, también. Es que no veo la tele. Pero es que esto es cine. Bueno, me rindo porque, aparte porque hay que irse. Bueno, por una vez... Nos está echando, Igor nos está echando, nos está mirando con mala cara. Dejamos ahí por si alguno de vosotros quiere conseguir la banda sonora, un CD, un DVD con la banda sonora y alguna película recomendada por Ciudad Cordura, que con estos datos que hemos dado, que nos escriba un email a Ciudad Cordura y nos diga qué película era la de este diálogo. Ah, que no me lo vas a decir. No te lo voy a decir, te voy a hacer sufrir como un cochino. Y podemos pasar a tu reto. Y que nos lo diga algún radio escuchante, radio oyente, rayo oyente, que seguro que muchos lo saben, por una película reciente muy divertida. Bueno, pues esperamos a que nos... Muy fácil, muy fácil. Que os comuniquéis con nosotros. Volvemos a dar el email, ciudadcordura@gmail.com. Y mi reto se va a quedar ahí también, ya que tú me has hecho esta faena, yo te voy a hacer la mía. Y es que lo dejo para la semana que viene. Porque, Dios, me va a hacer sufrir. Porque nos están echando. Nos está echando Igor con su mirada, nos mira fatal. Hemos cumplido el tiempo. Hemos cumplido con muchas cosas esta noche, sí. Así que yo creo que es hora de despedirse. Y nos despedimos con el maravilloso Louis Armstrong. No dejéis de escuchar en el 103.2 de la FM Ciudad Cordura. Acompañado de Ella Fitzgerald. Cada miércoles a las 8:30 en Radio Dignidad. Ah, qué bonito con... Con sonido de vinilo. Igor ha puesto el vinilo, ha desempolvado esos viejos discos. Stars shining bright above you. Este tema lo escuchamos mucho tú y yo en nuestra guardilla de Montparnasse, ¿te acuerdas? Sí, esto es para retrotraernos a esa primera época cuando todavía sentíamos pasión el uno por el otro. No como ahora que ya con el paso de los años no es lo mismo, Miguel Ángel. Bueno, pues nada, eso es todo. ¿Algo más que decir, compañero? No cortes el tema, que no te quiere hablar ahora del inicio de nuestra relación. Ah, vale, no es el momento, no es el momento. En fin, queridos, así es la vida. Me quedo sola con este amor imposible, este amor retardado, este amor viejo. Durmiendo un viejo sueño, un pequeño sueño con Armstrong y Ella Fitzgerald. Saludos, queridos radio oyentes. Hasta la semana que viene, de nuevo a las 8:30 en Radio Dignidad. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Cordura, donde quiera que estés. To linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams. Todo destruido. Muy bien, padre Baxi, mató nuestra religión. No es cierto. Lo que murió fueron sus leyes estúpidas. olvidaron el significado del catolicismo. Este libro, ¿lo ven? Son solo historias. Historias para guiar a la gente por el buen camino. Ama a tu prójimo, sé generoso. ¡Es eso! Y cuando las historias se tornan en traducciones literales de poder y jerarquía, pues terminan en esto. La gente pierde su fe porque no ve que la interpretación religiosa se aplica a ellos. Mi orgullo es ser católico, pero católico del mundo real, del mundo de hoy. Es hora de que lo hagan ustedes también. Es hora de cambiar. Cierto, no hay que creer en la Biblia al pie de la letra, pero nos enseña a vivir. Y no hay que rechazarla por unos idiotas en Italia que la joderán. Creo que le debemos una disculpa a Dios. ¿Hay que volver a misa los domingos? No, gozar del privilegio. Solamente eso.